Dios te perdone. Le haces daño a mi vida. Si le haces daño a mi vida, mujer, que Dios te perdone. ¡Epa! Nena, y te voy a amar mucho más. ¡Epa! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Epa! Con los ocho de Colombia. ¡Epa! ¡Eh! Muñeca linda, bonita, hojitas de voladores. Si le haces daño a mi vida, mujer, que Dios me perdone. Enamora, muñequita encantadora. Quien no se enamora, yo soy el que más te adora. Quien no se enamora.